Noticias. Como decíamos, en defensa del colegio número 388, el IPEN 388 de la comuna de San Roque, que está sin calefacción, que le quieren construir una colectora en la puerta, una colectora de la autovía en la puerta del colegio, que no tienen condiciones dignas para dictar clases, que están a punto de empezar el invierno sin las condiciones básicas y mínimas para no pasarla mal. Vamos a conversar con un docente de ese colegio para que nos cuente la situación. Estuvieron movilizados el pasado sábado y esto no se ha resuelto y está pendiente. Estamos para conversar con Gabriel Correa. Estimado Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buen día y bueno, saludos ahí para toda la gente que está escuchando. Estos últimos días trascendió claramente en todo el valle la situación del IPEN 388. Para que nos cuentes en qué condiciones están dando clases, ¿por qué se están manifestando de esta manera? Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo, del 2018 más o menos, que venimos reclamando la falta de cargos en la escuela, específicamente en el turno tarde, y eso se fue agravando a medida que fue creciendo la escuela. Entonces hoy la escuela no tiene cargos para el turno tarde, están los estudiantes y las estudiantes muy solitas, por así decirlo. Y después a eso se suman otras reivindicaciones que tienen que ver con la falta de calefacción. Es una escuela que tiene una calefacción central, pero que solamente calefacciona dos ambientes, una biblioteca y un aula. Entonces todos los otros espacios no alcanza a calefaccionar. Entonces es una escuela que está cerca del lago. En una sociedad el reclamo que para poder estudiar y trabajar necesitamos por lo menos tener condiciones de dignas en torno a la calefacción. Y después, bueno, muchas reivindicaciones laborales como son el salario que se pase de la zona de favor del 40%, mejores condiciones para las auxiliares de limpieza y también algo que nos atraviesa como escuela y atraviesa todo el valle, pero bueno, nosotros hemos definido como escuela salir a denunciar es los posibles desalojos a familias y estudiantes de nuestra escuela, que por lo menos sabemos que son tres, pero que seguramente deben ser más, no más que muchas veces la familia y bueno, y vos y la gente que está escuchando todavía esa la traza por dónde va a pasar y eso no está muy claro, entonces a veces no se sabe qué familias pueden ser o no de todos propias. Entonces reclamamos también un informe detallado a las autoridades sobre esta situación, ¿no? Y qué se está haciendo con estas familias, porque nosotros consideramos que un estudiante y una familia que está en pleno estrés de estas situaciones no pueden aprender. Totalmente, esto se ha dicho oportunamente, ¿no? Con la obra de autovía también se están violentando los derechos de la niñez, el derecho a una contención, a la información y a no sufrir ninguna clase de exabrupto, de situación violenta, en este caso lo que tuviera que ver con demoliciones. Además, han mencionado que la colectora de la autovía podría pasar cerca del colegio. Sí, ahí justo me hice recordar otro. No es información oficial, pero sabemos que todo el rumor ahí en el pueblo que una colectora, que no sabemos qué tipo de colectora, va a pasar enfrente de la escuela, y sabemos que eso, por las velocidades que tienen estas colectoras y la falta de personal que tiene la comuna San Roque, generaría peligros para nuestros estudiantes, ¿no? En ingreso y salida de nosotros tenemos, la gente que asiste a la escuela por día somos cerca de 400 y tanto de personas, entonces ¿quién va a sostener ahí el cuidado de nosotros y de los estudiantes en los ingresos y la salida si hay una colectora que va a pasar por el frente de la escuela, ¿no? En torno a eso también la denuncia es la falta de consulta a quienes trabajamos en esos lugares. También reconociendo el saber que tenemos de la escuela y de los peligros que puede haber de este tipo de obras cerca de la escuela, ¿no? La verdad que es inaceptable que estemos teniendo que escuchar de que no tengan información sobre dónde va a pasar la obra, si les va a afectar de cerca o de lejos. Creo que ahí también, digamos, se vulnera el derecho a la información. Y la verdad que cuando se trata de niñeces es inaceptable, ¿no? Porque el daño que le hacemos a un niño, a una niña, eso va a cargar con esa situación durante el resto de su vida. ¿Cómo van a seguir movilizados? Sabemos que el sábado hubo una acción directa ahí en San Roque. Y el sábado hubo y hoy y mañana iniciamos como una clase pública permanente, o sea, al frente de la escuela vamos a iniciar la primera clase con una mesa de información y de firmas. Y va a haber, bueno, la idea es que haya charlas, compañeros y compañeras profes cantarán canciones, se leerán poemas, informaremos a las familias que vayan llegando al cole. Y la idea es que hasta que no se resuelvan estas necesidades, es que todos los días sostener la clase pública hasta que vayamos consiguiendo los, o por lo menos haya acuerdos de cumplimentar algunas de las peticiones o algunas actas, acuerdos que nos garanticen que estas cosas se van a cumplir. Entonces, mañana arrancamos de 12 a 14 una clase pública y el jueves sería otra y así hasta que la idea es ver de conseguir que estas peticiones se cumplan y si no, eso sería por ahora esta semana hacer clase pública de 12 a 14 y después si no es seguir pensando cómo. Pero por lo pronto para esta semana tenemos estos 3 días que vamos a mantener ahí la junta de firma y la clase pública al frente de la escuela. Mira, estimado Gaby, en el día de hoy trascendió, por ejemplo, que el IPEM 109 del departamento Minas también tuvo que suspender las clases por fallas edilicias, sin suministro eléctrico y sin calefacción. Es lamentable, ¿no?, que las escuelas estén abandonadas mientras el gobierno invierte millones de dólares en obras viales. Parece un delirio. Y esto es, se viene denunciando hace años. Mire, yo hace desde el 2007 estudié mucho el presupuesto en educación y es, la verdad es un delirio con la cantidad de... Una es la que hay más de 100.000 docentes, 100.000 estudiantes, no estudiantes, 100.000 adolescentes que no están en las escuelas, ¿no? Y yo hoy las escuelas como están superpobladas y hay 100.000 docentes que no están, adolescentes que no están en la escuela, y como decía Juan, ahí la cantidad de millones de dólares que se quieren gastar en obras viales y el presupuesto en educación y en construcción de escuelas es ínfimo. No, lo que veíamos es que en las estadísticas hace 10 años que la provincia no invierte en construcción de escuelas. Y Punilla, como un departamento que atraviesa esta autovía, se profundiza más, porque en Punilla el aumento demográfico es grande, ya seguramente va a salir en este censo, pero se ha venido a vivir mucha gente y también no, en los últimos 10 años no ha habido construcciones nuevas de escuelas. Entonces, la prioridad claramente va por otro lado y bueno, el gobierno no está haciendo de vista gorda en torno a las problemáticas que tiene el pueblo de Punilla. Conversamos con Gabriel Correa, docente del IPEN 388 de la comuna de San Roque. Estimado, muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias y saludos ahí para todos. Noticias Panamericanas. Información y análisis. Panorama.